las calles están ahí llenas de gente diciendo ese rechazo de este presidente Evo Morales, ¿no? Es por eso de que nosotros vamos a seguir en las calles, vamos a seguir de pie hasta que ganemos esta batalla que es recuperar la democracia. ¿Hay hostigamiento de parte de sectores? Bueno, permanentemente el movimiento socialismo trata de provocar con amagues de enfrentamiento. Nosotros siempre hemos manifestado que este es un pueblo de paz, un pueblo tranquilo, pero tampoco vamos a permitir de que se los atropelle una vez más a los montereños. No vamos a permitir más abusos. No provoquen, le decimos a los movimientos socialismo, porque la gente está luchando por una causa justa. Ellos manifiestan de que esto es un paro político. No, esto es por la democracia. Y estamos peleando también por ellos, porque no queremos vivir en como viven en Venezuela, no queremos vivir como viven en Cuba, en Nicaragua. Queremos un país libre. La democracia lo llevó al presidente Evo Morales a sentarlo en el sillón presidencial, y la democracia después de 13 años le ha dicho no. Entonces el presidente debe entender que la democracia es así. Él manifestaba que jamás pensó llegar a ser presidente, pero eso es la democracia. Entonces, la democracia ahora ya la ha dicho, después de 13 años y creer permanecerse en el poder por más tiempo en contra de la voluntad del pueblo, en contra de la constitución política del Estado, por el simple hecho de tener la angustia de poder, es lamentable, ¿no? Y es por eso que la gente está en las calles. No estuviéramos en paro, no tuviéramos ya tantas manifestaciones si el presidente respetara la voluntad del pueblo y respetara lo que viene a ser la constitución.